infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Mi juventud, 20 años en tierras de Castilla, mi historia, algunos casos de recordar no quiero. Ni un seductor mañana, ni un brado minecido, ya conocéis mi torpe aliño indumentario. Más recibí la flecha que me asignó Cupido, y amé cuanto ellas puedan tener de hospitalario. Hay en mis venas gotas de sangre jacobina, pero mi verso brota de manantial sereno. Y más que un hombre al uso que sabe su doctrina, soy, en el buen sentido de la palabra, bueno. Desdeño las romanzas de los tenores huecos y el coro de los grillos que cantan a la luna. A distinguirme paro las voces de los ecos y escucho solamente entre las voces una. Converso con el hombre que siempre va conmigo. Quien habla solo espera hablar a Dios un día. Mi soliloquio es plática con este buen amigo, que me enseñó el secreto de la filantropía. Y al cabo, nada os debo, me debéis cuanto escribo. A mi trabajo acudo, con mi dinero pago el traje que me cubre y la mansión que habito, el pan que me alimenta y el lecho en donde yago. Y cuando llegue el día del último viaje y esté al partir la nave que nunca de tornar, me encontraréis a bordo ligero de equipaje, casi desnudo como los hijos de la mar. Buenas noches, estimados oyentes. Estamos iniciando a continuación un programa especial de música, literatura y vida. El programa nocturno que desarrollamos normalmente los viernes por la noche con Marina Salvático. Por fallas que tuvimos el día que emitimos en vivo, el día viernes 18 de noviembre, el programa Música, Literatura y Vida, no nos salió bien la grabación que normalmente hacemos de los programas en vivo para cargarla luego en nuestra página web. De modo que lo que ustedes van a escuchar a continuación es una segunda versión del programa que la estamos desarrollando exclusivamente para grabarla y poderla cargar en la página web como el programa Capilla del Monte número 7 y que no quede un vacío de ese programa. De modo que sepan disculpar que no sea la versión original, pero tampoco tenemos guión escrito, de modo que será la versión más aproximada posible a aquella versión original que hicimos en vivo. A continuación voy a saludar y ver si se encuentra conectada y si estamos en orden todo con mi compañera o coequiper de programa, Marina Salvático. Buenas noches, Marina, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Buenas noches. Bueno, estamos bien conectados, estamos bien. Me gustaría aclararle un poco a nuestra audiencia cuál es un poco la naturaleza de este programa y luego arrancar. La naturaleza del programa tiene que ver con el título, Música, Literatura y Vida. Estamos tratando de vincular junto con Marina la música, la literatura, estas dos podrían ser el arte en general, con la vida. Y la vida, nuestra vida, la vida que vivimos, no una vida imaginada. Y la vida que vivimos cuando éramos jóvenes y estudiantes en el pueblo, en Capilla del Monte. Por eso el término vida en este programa está representado, o va a estar siempre representado, por un conjunto de postales, como las llamamos nosotros. Postales como si fueran instantáneas, pero postales no de paisajes solamente, sino de momentos, de personas, de historias, de anécdotas, y también de paisajes y de descripciones del pueblo que nos permitió vivir posiblemente la etapa más feliz de nuestras vidas, que es la niñez y la adolescencia. Esas dos etapas, ambos las vivimos en Capilla del Monte. Por eso la referencia por el momento de la vida en estos programas son las postales de Capilla del Monte. Digo por el momento porque seguramente cuando se nos agoten las postales de Capilla, continuaremos con otras postales de la vida, de otros horizontes que hemos recorrido y de otras experiencias que hemos vivido. Bueno, Marina, eso es la breve introducción a nuestro programa. Ahora vamos a hacer una especie de introducción formal, como siempre, y luego directamente arrancamos. Está transmitiendo El Sitio FM 95.3 desde el Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca y online vía internet para todo el mundo, www.elsitiofm.com. Bueno, ahora sí estamos ya en pleno desarrollo del programa Música, Literatura y Vida, capítulo 7. Marina, yo sé que te toca hoy a vos el desarrollo del tema principal y yo hago más bien de acompañante en ese tema, así que por ahora los micrófonos son todos tuyos. Bueno, muchas gracias por la generosidad. No, pará. Los micrófonos son del Sitio FM. El uso del micrófono es tuyo. Bueno, voy a hacer uso del micrófono. Me toca hablar, sí, bastante. Va a ser una postal un poco larga. Hemos mencionado alguna vez la cantidad de casonas en Capilla del Monte, y no solo en Capilla del Monte, sino por ahí en el Valle de Punilla, sobre todo en la cumbre, Cruz Chica, Cruz Grande, Capilla, casas muy nobles, que sin llegar a ser castillos se le acercan. Una de ellas es la casa en que vivió Mujica Láinez, El Paraíso. Y en Capilla del Monte, que hay varias también, se destaca Villa Firma, que es de la que vamos a hablar ahora. Villa Firma es un palacio en medio de las sierras de Capilla del Monte, un castillo. Este castillo comenzó a construirse, según algunos, al final de 1800, otros dicen a comienzos de la primera, segunda década del siglo XX. La cuestión es que se construyó en un predio de 16 hectáreas, inicialmente por la familia Peters, que era propietaria del lugar, la de los licores Peters, que construye una parte. En 1925 la compra el conde Odilio Esteves, y llama a este lugar Villa Firma por el nombre de su mujer, la señora, la condesa Firma. Él la amplía y le da la fisonomía que tiene hasta hoy. Él era un comerciante industrial de la yerba mate, era el dueño de la marca 43, que hemos conocido mucho en épocas pasadas. Perdón, esa marca de la yerba 43, ¿sería la misma que la de los cigarrillos 43? Bueno, pensé lo mismo cuando vi el nombre, pero así dice en la documentación que vi. Y la segunda cosa que te voy a acotar, si me permitís, porque ya que estamos hablando de postales, cuando vos dijiste Peters, a mí se me vino la imagen de una botella de barro, porque una de las bebidas que hacía Peters era el curazao. que era un licor dulce que lo envasaban en una botella de barro cerámica que nosotros la usábamos luego para llenarla de agua caliente y calentarnos los piecitos en la cama cuando éramos niños. Como la Ginebra Bols. La Ginebra Bols también envasaba en una botella similar, igual a la de Peters. Bueno, buen recuerdo, yo las he usado en esas noches heladas. ¿No te quedó ninguna ahora? Porque yo estuve necesitando una este invierno y anduve buscando, pero entre todas las cosas viejas que tengo, no encontré esa botella de barro. Yo añoro que no las hayamos conservado, eran unas joyitas esas botellas. Sí, la verdad. Eso bueno. Voy a seguir porque con este compañero que tengo, que a cualquier cosa la asocia con el alcohol, se hace un poco difícil tener continuidad, ¿no? Me estás llamando borracho. Bueno, yo no terminás hablando de alcoholes. No, pero yo no tomo, yo no bebo. Bueno, no los tomarás, pero los mencionas. Ni fumo. Qué palo que te diré. Ay, ya. Bueno. Voy a seguir, ¿querés? Sí, dale, dale. Bueno. Este señor, esto que inició el señor Peters del alcohol y siguió el otro señor Conde con el mate, es realmente un castillo morisco, ¿no? Trajo para construirlo todos los materiales de España, y ya después cuando veamos el detalle de la construcción voy a detallar un poquito más esto porque es muy interesante. Uno llega, hay un camino largo, un gran arco con un portón de hierro forjado, mucha herrería colonial, muy separados los sectores dentro de del predio por obras de herrería, rejas y portones, que le dan el aspecto realmente de un feudo, como eran los castillos antiguos, ¿no? Donde estaba muy separado el burgo, donde vivía la gente más humilde, de los nobles y de los reyes y todo eso. Se encuentra uno, antes de llegar, con algo muy interesante, que es una casita antigua que está contra la calle pública, como fuera del predio, pero pegada a él, que fue la vieja pulpería de Capilla del Monte en épocas del siglo XIX. Y es muy bueno eso que se haya conservado. También por el camino encontramos un gran edificio con forma de guitarra, que tiene como 40 metros de largo, y se usó en épocas en que en Capilla del Monte se hacía el Festival Argentino-Español de Folclore. No sé si la construyó la municipalidad o todavía eran épocas de trabajo del Conde Esteves, no lo sé. Creo que debe ser municipal esa construcción. Bueno, hasta que se sigue caminando y que se encuentra un dique. Esto es muy interesante, ¿no? Era un reservorio de agua. El predio está recorrido en uno de sus lados por el río Calabalumba, el río insignia de Capilla del Monte, que es poco más de un arroyo en invierno, pero suele tener su buen caudal. Entonces construyeron de manera que el agua por decantación se alojara en este dique que construyó Esteves y salía por medio de acequias muy bien diseñadas para recorrer los parques, regar todo, humedecer toda esa tierra, llenar las piletas de natación, que había varias, las fuentes, estanques donde había cisnes, patos, nutrias, una cosa así monumental. Incluso esa acequia pasa por debajo del castillo, de la construcción principal, que después cuando la describa voy a mostrar por dónde saldría esa agua que pasaba por abajo. Hay un montonazo de construcciones, no sé, Devandi, si querés que las enumere. No, a mí lo que me gustaría indicarle a nuestros oyentes es que para llegar ahí a Villa Firma, ahora, ¿cómo se llama ahora? Pueblo Encanto. Pueblo Encanto. En realidad, si uno sigue la diagonal de la plaza, como quien viene de la calle Techada, cruza la plaza en diagonal y sigue sin chocar con la estatua de San Martín que está en el centro de la plaza, que algunos borrachitos chocaron alguna vez, bueno, uno sigue por esa diagonal y sigue y sigue y sigue, la diagonal agarra una gran bajada como quien va bajando hacia el río, y esa diagonal antiguamente, antes de que estuviera hecha la ruta, la ruta 38 pavimentada, ese era el camino a Los Mogotes, un paseo popular de Capilla del Monte. Y ahí, sobre ese camino, antes de que ya se inicie el camino, que es un caminito serrano que va a Los Mogotes, una huella angosta para vehículos, pero angosto. Para sulquis. Claro, para sulquis. Sobre la mano derecha está ubicada la puerta de entrada a Villa Firma y está ahí todo el murallón, la pared, el muro, el predio. Pero a mí me gustaría agregar que pegado a Villa Firma, hacia el lado norte, corre una calle paralela a Villa Firma, una callejuela, ¿no?, que va a terminar en el río Calabalumba. Tendrá unos 200 o 300 metros de largo, todo en la profundidad del terreno de Villa Firma. Esa calle, sobre la mano izquierda de esa calle, ahí había en aquellos tiempos una sucesión de casitas muy humildes, prácticamente ranchitos. En el primero de ellos, casi en la esquina misma del camino a Los Mogotes con esa calle, estaba la casa donde nació Romilio Rivero, el Tatu Rivero. Romilio Rivero fue un artista, un pintor destacado de Capilla del Monte, que ya le vamos a dedicar con Marina un programa más adelante, lo vamos a explicitar un poco más la vida de Romilio Rivero. Pero nació ahí, en un ranchito muy, muy pobre, y él, de chiquito, tirado en la arena, en la puerta de su ranchito, dibujaba en la arena y los turistas le daban propinas. Así se inició el arte de Romilio, dibujando en la arena. Quería contar esto porque es muy simbólico, es muy lindo, porque al lado del famoso castillo morisco y toda la riqueza que eso representó como inversión, estaba la pobreza del pueblo, que a la larga sería la que crearía el arte, ¿no? Sigue, Marina, perdón por la interrupción. No, pero está buena esa comparación, viene muy bien, ¿no? Es así. Incluso si sigo desarrollando la riqueza, tratemos de seguir recordando esa comparación que hiciste con la pobreza, ¿no? Rápidamente digo, era un castillo porque no era solo la casa principal, sino todas las dependencias que hacen a una vida, la vida de casi como un pequeño pueblo, que eran los castillos en la antigüedad, ¿no es cierto? Estaban rodeados del pequeño pueblo conformado por los sirvientes y obreros y demás. Acá está la casa principal, una cancha de tenis, una cancha de cricket, tres piletas en piedra, el estanque que mencionamos, una capilla, caballeriza, casa para huéspedes, todo eso en medio de una tremenda, hermosa forestación, entre olivos que todavía están, según se dice, se los trajeron de España para el conde. Una torre circular que había sido un palomero, porque él era de la Asociación Colombófica, un parque andaluz, una usina. Hay que decir que Pueblo Encanto fue la primera, el hoy Pueblo Encanto, ¿no?, Villa Firma, fue la primera casa con luz eléctrica en el pueblo, porque ellos generaban su propia energía, ¿no? Bueno, y hay todavía más casas para personal de servicio, todo eso en medio de un enorme parque que fue diseñado por Carlos Thays, el famoso arquitecto Thays, que diseñó el Parque Sarmiento acá, el Parque Lezama, el Parque Patricio, el Jardín Botánico en Buenos Aires, trabajó en varias provincias, en distintos parques y demás. Así que el conde Esteves lo contrató y él diseñó. Llegamos al castillo. Espera un segundito. Antes de llegar al castillo, ¿vos estás escuchando la música cuando yo la pongo o no la oís por el sistema? En este momento no oigo ninguna música. No, en este momento no hay ninguna música. Pero cuando recién puse música, ¿vos la escuchabas cuando puse el copete, por ejemplo? No. ¿No? Bueno, entonces, como ahora vamos a poner música, te quedas callada hasta que yo te avise que terminó la música y podemos seguir hablando, ¿eh? Porque antes de empezar con el castillo en sí, que es muy, pero muy interesante, y no te quiero interrumpir, quiero que nuestros oyentes se distraigan un poquito, piensen en lo que ya contamos y así después seguís con nuevos bríos. Vamos a escuchar por Joan Manuel Serrat, He andado muchos caminos. He andado muchos caminos, he abierto muchas veredas, he navegado en 100 mares y atracado en 100 riberas. En todas partes he visto caravanas de tristeza, soberbios y melancólicos, borrachos de sombra negra y pedantones al paño que miran, callan y piensan que saben por qué no beben el vino de las tabernas. Mala gente que camina y va pestando la tierra. En todas partes he visto gentes que danzan o juegan cuando pueden y laboran sus cuatro palmos de tierra. Nunca si llegan a un sitio preguntan a dónde llegan, cuando caminan cabalgan a lomos de mula vieja. Y no conocen la prisa ni aun en los días de fiesta. Donde hay vino, beben vino, donde no hay vino, agua fresca. Son buenas gentes que viven, laboran, pasan y sueñan, y en un día como tantos descansan bajo la tierra. Escuchábamos por Joan Manuel Serrat, He andado muchos caminos. Está transmitiendo para ustedes el sitio FM desde Valle de Anizacate para todo Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Estamos transitando nuestro programa Música, Literatura y Vida, que todos los viernes por la noche desarrollamos junto con Marina Salvático. Hoy estamos reproduciendo un programa anterior que por problemas técnicos no pudo ser grabado, pero lo estamos grabando ahora para poderlo cargar en nuestra página web y que ustedes lo tengan disponible en ella para cuando deseen escucharlo. Marina nos está contando cómo es, está describiendo muy bien, cómo es, cómo era y cómo es, importante obra, castillo, que se hizo casi en las primeras décadas del siglo XX en Capilla del Monte, que por esa época se llamó Villa Firma y ahora recibe el nombre de Pueblo Encanto. Entonces vamos a continuar escuchando a Marina Salvático describiéndonos ahora sí cómo era ese famoso castillo. Bueno, el famoso castillo, por lo pronto hay que decir que es un castillo hecho en el estilo mudéjar. Acá me voy a detener un momentito porque lo que tenemos que imaginar es esos castillos del sur de España, de Andalucía, que provienen desde la época morisca y la inmediatamente posterior, donde estaban los moros instalados en el sur de España, y que es como si lo hubieran, como quien con una pala de torta traslada uno de esos castillos aquí a Capilla del Monte. Respeta totalmente el estilo morisco, que se caracterizó porque es una adaptación del estilo puramente moro con el que había en España en aquel momento. Entonces incorporaron la piedra, se construía sobre zócalos importantes de piedra, que no usaban los moros que vivían en la arena, ¿no? Y los arcos de medio punto, o sea, los arcos que culminan en un semicírculo, y toda la decoración, principalmente en mayólica, propia de los moros. Y además, y perdonen todo esto, pero tiene que ver directamente con Villa Firma, la decoración, ustedes saben que los árabes tienen, los musulmanes, no pueden reproducir la imagen de Dios, y bastante limitadamente la del hombre, entonces la decoración se caracteriza por mucha flora, muchas plantas, muchas flores, muchos diseños geométricos y a veces con escritura. Salvo la escritura, según creo, todo lo demás está presente en todo momento y en cada detalle de Villa Firma. Pero no es la cerámica cualquiera. Trajeron pieza por pieza de cerámica, y hay miles y miles de piezas de cerámica, de España, directamente de la fábrica más reputada en cerámica, que es la de Talavera de la Reina. Así que uno llega y se encuentra, primero con esta fachada muy importante, llena de arcos y rejas, con un zócalo de varios, 2 metros por lo menos de piedra, una escalinata en la entrada principal, que algunos dicen la escalera circular, y a mí siempre me molestó, porque en realidad es como un hexágono. O sea, hay un tramo de 3 escalones que se abre en 2 brazos, llega a un descanso, se cierra y llega a otro tramo de 3 escalones ya a nivel de la vivienda. Es un hexágono. Esa escalera, peldaño por peldaño, las barandas están decoradas con la propia mampostería, con jarrones de cerámica que ahora están ausentes porque fue muy depredado este predio, jarrones de cerámica que reproducían obras de Goya, escenas postales, diríamos, del Quijote, y así. Se dijo que cuando en el año 31, creo que fue, renunció al trono Alfonso XIII a raíz del de que la República estaba ganando las elecciones y bueno, y la monarquía caía, se dijo que él vendría a exiliarse a Villa Firma. Entonces, aparentemente, si esto es verdad, él, bueno, después no se exilió acá, pero si es cierta la versión, el conde se esmeró mucho más en la cerámica artística para recibir a semejante huésped, ¿no? Hay también, cuando uno llega después de esta escalinata que describí, llega a un patio, una galería. A ambos lados están una columnata, o sea, dos filas de columnas que llevan a una puerta de roble con vidrio partido, decorada, y que a los costados, bajo el techo que se forma entre las columnas y las paredes, que están unos 3 metros más allá, galerías que tienen el zócalo hasta más arriba de la cintura de un hombre, revestido de cerámica. Los arcos que describí que sostienen esta galería son revestidos en la parte inferior del arco por cerámica. Se ingresa a un salón muy rico, con cerámica también en todas sus paredes y hermosa herrería, lámparas de herrería artística muy hermosas. Y así recorriendo las otras dependencias que no voy a describir, pero sí señalar que hay una de ellas que se llamaban la Galería de la Condesa, porque parece que a ella le gustaba mucho a la tarde quedarse en esa galería, que de nuevo es como un gran balcón, es una galería, en realidad no es un balcón angosto, sino es un, qué sé yo, tendrá unos 3 metros de espacio entre la pared y las barandas, que recorre el frente, que sería el contrafrente de la casa, también, ¿cierto?, con abundantísima decoración, y que da a un patio andaluz. Ustedes, viendo fotografías o habiendo visitado Andalucía, se habrán cansado de ver esos patios con una fuente central, desarrollados en cerámica, con un contorno muy artístico, con un surtidor de agua abundantísimo y estatuas. Por ejemplo, no sé si es esta o la fuente que está en la fachada principal, que tenía alrededor 12 sapos, digamos, 12 esculturas de sapos de las que iban despidiendo el agua para llenar la fuente. Era ese nivel de arquitectura y de decoración, ¿no? Yo había dicho que iba a mencionar por dónde pasaba el agua por debajo de la casa. ¿Se acuerdan que dije del dique y de las acequias? Y que pasaba por debajo de la casa. Cuando uno mira la escalinata central, esa escalinata hexagonal, en el espacio que queda entre los dos brazos que se abren desde el piso hasta el primer descanso, hay una fuente. Una fuente que es totalmente... está la pared completamente decorada con cerámicas y un grifo, digamos, un caño, que va despidiendo, que iría despidiendo el agua, porque ahora eso no funciona, ¿no? Así que tiene también ese componente de la arquitectura andaluza y del desierto, que es mucha agua para refrescar el ambiente, ¿no? Bueno, no sé más por cómo seguir, ¿no? Hay ventanales de vitro, los herrajes, las puertas de madera con herrajes artísticos. Hay una gran estufa a leña en uno de los ambientes que en el frente pone el escudo de los Esteves, ¿no? Y hay otro punto que no voy a desarrollar ahora, que del cual podríamos hablar si alguna vez hablamos de lo esotérico en Capilla del Monte y en esta nueva era, digamos. Hay mucho elemento astrológico y esotérico que hizo pensar que el conde Esteves participaba de actividades de ese tipo y que era parte también de la lógica masónica, porque hay mucho símbolo masónico. Bueno, digamos que quiero dejar por ahora la parte arquitectónica, porque se puede volver muy cansadora, pero sí hablar un poco de cómo sigue la historia o cómo vivieron allí. Ellos vivían como unos 6 meses en Capilla del Monte y el resto del tiempo en Rosario, donde tenían una casona con una envergadura artística similar a la de Villa Firma. No tuvieron hijos, tenían una hija adoptiva la señora, la condesa, era muy, muy religiosa. El conde no lo era, era un agnóstico. Y como para mostrar que quién mandaba en esa casa, digamos, la condesa tenía un oratorio que era un recinto muy chiquito y apartado de todos los recintos principales. La cuestión es que cuando él muere, ella deja de vivir en Villa Firma y hace construir una casa que en Capilla se llama la Casa de la Condesa, que es una de las casas que habría que describir en algún momento, y reparte su vida entre esta casa que hizo construir y la casa de Rosario. El oratorio, sí, a pesar de estar apartado, tiene en las escaleras unas alzadas de mayólica que son fantásticas, ¿no? Y también allí sí hay figuras sacras hechas en cerámica, porque era la parte dedicada a la religión cristiana y lejos de todo lo que fuera musulmán en este lugar. Bueno, con el tiempo compra esta propiedad un escritor que se llamó, voy a buscar el apellido que es difícil, Alejandro Sebastián Lucianzov, que en 1979 reinaugura, después de muchas épocas de abandono y de depravación, reinaugura toda esta propiedad con el nombre de Pueblo Encanto. Entonces se agregan a todo lo que hemos descrito obras propias de Lucian Sock, de sus amigos, de artistas contemporáneos. Allí se exhibe, parece que con mucho orgullo, de Lucian Sock, una carta de Pablo Neruda, sus propias obras, ya lo dije, y demás, ¿no? Y Lilia Erijón, que fue la hija de adoptiva de los Condes, era sobrina de ellos. Hay una anécdota que está linda porque por el año 1928 le regalan un Buick, el Buick de 8 cilindros en línea. Y en la época de la década del 70 lo restaura un señor de Capilla del Monte, un tal Ramón Gásquez. Ese automóvil después lo heredó un nieto de Lilian Gijón. ¿Qué más decir? No diría mucho más. No, me gustaría que, para cerrar un poco el cuento de Villa Firma, la descripción, me gustaría que contaras un poco sobre las piscinas, un poco sobre el parque, que creo que había varias piletas o piscinas, ¿no?, para natatorios, ¿no? Sí, sí. Estaba por mencionar una película de 1928 que los Condes hicieron filmar, que está, si se busca en internet, en YouTube, con el nombre de Villa Firma, se la va a encontrar. Tiene dos partes, tendrá 10 minutos en total la película, donde, bueno, es blanco y negro y todo tembloroso, sin sonido, como se pueden imaginar que eran las filmaciones en esa época, donde se los ve a los Condes haciendo un paseo por el parque, con la niña Lili. Ahí se ve, al recorrer ellos el parque, se ven los detalles. El parque, muy frondoso, está lleno de caminitos y muchas escaleritas para superar todos los desniveles, y cada escalerita con su propia decoración, ¿no? O sea, lo que se llama el contrapié, o sea, la parte vertical de cada escalón, invariablemente está decorada o con cerámica o con figuras geométricas hechas del mismo material, o en gran parte de ellas con líneas verticales, porque alternan ladrillo y mampostería, como se ve en los tres arcos de la entrada principal, y los que han visitado la mezquita de Córdoba en España reconocerán, es la misma decoración, ¿no? Sembradas por el parque hay fuentes, no voy a repetir lo de la cerámica en las fuentes, y creo que son tres piletas de piedra que en la película se ve a las amistades, supongo, de los Esteves, bañándose las señoras con esas ropas de baño que eran de manga larga, pierna larga, todas llenas de frunces y de puntillas, los hombres con esos pantalones que eran de lana, que era como un chaleco con pantalón, todo en una sola pieza, y con piernas el pantalón, que, bueno, a mí me recuerda, en mi niñez, que todavía se veía gente con esas mallas de lana, y que cuando salían del agua, el agua se acumulaba en el fondo de la malla, digamos, que entonces le llegaba como hasta las rodillas y había que exprimirla para que no quedara desnudo el pobre bañar. Sí, sí, ¿no te acordás vos? Sí, claro. Sí. Yo no las usé, por supuesto. Eso lo he visto más de una vez. Bueno, y ahí se ve, ¿no?, cómo se disfrutaba de ese parque. Había como pequeños senadores, digamos, que son como pequeñas rotondas, digamos, con una mesa y sillitas. Pérgolas. No, pérgola es la que está arriba. Yo digo de un ensanchamiento del camino. Ajá, está bien. Caminito. También pérgolas. O sea, era un parque para vivirlo, ¿no? No sé, sería mi síntesis. Ahora, no sé cómo está ahora, ¿no? Ahora, sé. A mí me gustaría agregar un bocadillo acá, ¿no? Que cuando nosotros presentamos el programa y dijimos que íbamos a hablar de Capilla del Monte, y medio que lo situamos como un pueblito mágico o muy inscripto dentro del concepto del realismo mágico, es increíble lo que vos estás contando. Uno se quiere imaginar al pueblo, que en general Capilla del Monte era un pueblo más bien humilde, no era un pueblo con hoteles 5 estrellas, no era como la cumbre que tenía cancha de golf y semejantes hoteles de lujo. Capilla del Monte era un pueblo más bien de clase media, pero de golpe irrumpían en ese pueblito tremendas casonas, y ni hablar de esta que estás describiendo, que posiblemente es la más cara, digamos, la más costosa, la inversión más grande que se haya hecho, porque tal como vos lo dijiste, trasladar un castillo morisco en una palita de torta de España e instalarlo en Capilla del Monte, no es nada simple, no es nada simple. Aunque se lo haya traído desarmado como se lo trajo, pero hay que ver las distancias, que en aquella época eran mucho mayores que ahora, porque los medios de comunicación eran de menor envergadura, las cosas venían por barco, demoraban meses de llegar de Europa. Perdona, Devandi, he leído en algún lado que el transporte de los materiales para Villa Firma ocupó 4 bodegas de barco. Y claro, por lo menos. Bueno, eso, con esto yo quería decir de que es algo mágico. Si uno tiene que pensar ahora por qué o quién o para qué hacer ese castillo morisco en Capilla del Monte, no tiene ninguna explicación. Solamente eso pudo haber estado en la mente de aquellas generaciones que lo hicieron, que realmente vivían un mundo diferente que el resto de la sociedad, ¿no? Vivían en un mundo de lo posible mientras la sociedad se debatía en medio de los imposibles. Ahí las distancias sociales eran tremendas. Entre la madre pobre y casi destruida de Romilio Rivero viviendo enfrente en el ranchito y semejante castillo rico al lado para que los turistas vieran los dos espectáculos, ¿no? Sí, sí. Nosotros estábamos acostumbrados a esos espectáculos. Yo de chico nunca se me dio por pensar en esas distancias, en esas diferencias, porque era lo que era. Era sí. Lo que era, formaban parte del paisaje. Yo recorría el río Calabalumba por atrás y estaba ese enorme murallón de Villa Firma que tenía desde el río como 10 metros de altura, infranqueable para nosotros. Y para nosotros eso era Villa Firma. Y ni siquiera se nos ocurría meter las narices ahí, ¿no? Era un mundo diferente, era otro mundo. Lo espiábamos de afuera. Sí, lo espiábamos. Porque era el mundo de la maravilla, de lo fantástico. Era una cosa que se nos imponía como maravillosa. Para terminar, yo quisiera decir dos cosas. Una, que es una curiosidad interesante. La condesa, yo no sé si hizo construir o compró, no sé qué, el complejo que hoy se llama el 44, en Capilla. Uh-huh. ¿Y por qué el 44? Esto me sorprendió cuando lo leí. Porque parece que ella tenía la costumbre de escribir la letra I más abajo que las otras. Entonces, para escribir el nombre de Lili, su hija adoptiva, hacía la L, la I, a continuación de la L más bajita, y de nuevo L-I. Entonces se leía como 44. Efectivamente, esa historia es cierta, porque yo conocí muy bien el 44, porque es propiedad del Sindicato Petrolero de Córdoba, para quien yo trabajé un año tratando de armarles el proyecto de recuperación de la planta San Salvador de agua mineral, que está un poco más allá del 44. Y cuando yo iba a hacer estudios de inspección para ver la inversión que había que hacer en la recuperación de la planta, me instalaba, por supuesto, en el 44. Me había hecho muy amigo del jefe del sindicato, el señor Jorge Borelli, que falleció hace un par de años, un dirigente sindical de aquellos, de otros tiempos, ¿no? Excelente persona. La verdad que nos habíamos hecho muy, muy amigos, y yo le armé todo el proyecto de inversión para recuperar la planta San Salvador, lo tengo en mi poder, porque después él, con un gesto de inteligencia, me dijo, era una inversión de 10 millones de dólares en aquel momento, ¿no? Me dijo, no la vamos a hacer, porque nuestro sindicato tiene experiencia en el manejo de hoteles, de turismo, pero no tenemos ninguna experiencia en el manejo de industrias, nos va a ir mal seguramente. Y yo, que entendí su razonamiento, le dije, ¿quiere que le dé una cosa? Tiene toda la razón del mundo y hace muy bien en no hacerlo, porque efectivamente, en manejar una empresa ni siquiera industrial, porque una distribuidora de agua mineral hoy en día es una empresa prácticamente comercial. Lo que se vende es PET plástico, no agua, ¿no? De modo que fue inteligente el señor Borelli y invirtió más en el 44 y en el Hotel Capilla del Monte, que eran las propiedades del sindicato, y algunas otras inversiones en Córdoba y en otras cosas que ellos tenían, y desistió de la planta San Salvador, que algún día vamos a hablar de esa planta, porque esa también era una planta llena de mayólica, con un enorme sapo en el medio de la fuente, tirando el chorro de agua mineral, de un agua que venía de 4.000 metros debajo del Uritorco, ¿no? Porque ese agua del agua de San Salvador provenía de la cordillera de los Andes. Es una corriente que se entierra al caer de los Andes, se va a gran profundidad y aflora en la zona central de la República. O sea que eso venía como de 4.000 metros de profundidad, por eso venía tan mineralizada el agua, ¿no? Esa es un poco la historia del agua de San Salvador, que era la segunda agua del país. Primero estaba Villavicencio y después San Salvador. Y en los ferrocarriles argentinos se vendía el agua San Salvador en los comedores. Linda historia. Bueno, Marina, si querés redondear con algo más. Y... Sí, quiero hacer un agradecimiento, es muy importante y no me lo puedo olvidar. Y es que buena parte del material que utilicé para esta descripción de Villa Firma, lo tomé, bueno, por supuesto, de todo lo que conseguí del pueblo de Internet, pero particularmente me ayudó mucho mandando su material el Vera, nosotros lo conocemos por el Flaco Vera, César Vera y su mujer, Estela Rodríguez, de Capilla del Monte, que son buenos amigos, ella compañera de secundario, y que muy generosamente me dieron lo que tenían para ayudarme a preparar esto. Así que deben ser no solo mencionados, sino muy respetados y agradecidos. Sí, además a mí también me gustaría mencionar, porque nosotros ya tenemos noticias de que hay unos cuantos de Capilla del Monte que escuchan o se enteran de este programa. Sé que uno de los programas lo he escuchado completo, Cristina Adur, nuestra compañera de colegio, hermana de Monir Adur. También debe estar por ahí enterada de este programa Susana Leonetti. De modo que, bueno, si nos ponemos a mencionar, la lista sería interminable. Pero a todos los viejos y nuevos amigos de Capilla del Monte, les mandamos desde nuestro programa, desde nuestro espacio cultural, un recuerdo cariñoso y un abrazo. Muy bien. Bueno, Marina, creo que por hoy hemos cumplido. El programa no ha salido exactamente igual al que hemos hecho en vivo el día viernes 18 de noviembre, pero creo que hemos reproducido lo más importante de sus contenidos. Y de paso le vamos a decir a nuestros oyentes que como nosotros viajamos en el tiempo ahora, porque ya podemos hablar que el programa siguiente ya lo hemos visto en el pasado, porque ya lo hemos hecho. Claro, claro, la gente nos tiene que entender. Estamos grabando el 7 después de haber hecho el 8. Así que en el 7 les decimos que en el 8 van a encontrarse con un hermoso programa que le hemos dedicado a contar cosas de Ongamira y de sus secretos y misterios y historias de Ongamira. Así que así venimos funcionando. Por mi parte me voy despidiendo y vos, Marina, también. Sí, señor. Un cariño para vos, para los oyentes, y estoy contenta. Bueno, y esto ha sido música, literatura y vida, el programa nocturno de los viernes de nuestra emisora, que pertenece al espacio cultural El Sitio. La emisora transmite música, arquitectura y vida. Bueno, música, literatura y vida. Podría ser arte y vida, incluyendo sí, todo, pero me gusta el nombre, música, literatura y vida. Lo que pasa es que a veces la literatura está participando poco, pero se viene su participación. Bueno, vamos a despedirnos ya con la misma música que se ha vuelto cortina de despedida, al Chango Nieto interpretando El Duende Azul, que es una canción o una samba tan propia, tan de Capilla, que de todas las canciones nuevas que he escuchado de Capilla del Monte, esta es la que más me parece que representa al Capilla de antes y al Capilla de ahora, porque tiene algo de lo de antes y tiene un poco de la magia de ahora, que es